jueves, Diabolus in Lucifer. Los jueves, Diabolus in Lucifer. Capítulo número 53, bienvenidos al Intervalo del Diablo. ¿Qué haces, Sale? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Hola, Richard, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenas noches a todos. Buenas tardes, noches. Ahora, claro, ya no sé. ¿Por qué momento está el día? Lo que pasa es que, viste que esto, como el programa es grabado, uno va haciendo las grabaciones durante diferentes momentos del día. Claro, exacto. Y de la noche. Entonces, en el tren de la sinceridad, el buen día, un sol de puta madre, resulta que el programa sale a las 10, 11 de la noche. Bueno, nada, buenas a todo el mundo. Así. Bien, estamos nuevamente en un capítulo realmente muy cargado, más allá de música. Tenemos nuevas, no podemos decir incorporaciones, porque en realidad son amigos que siempre participan desde la oscuridad, desde el más allá. Son nuestros amigos que van a tener voz hoy presencia en el Intervalo del Diablo, simplemente para contarnos de en qué están trabajando, en qué van y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que siempre son gente que trabaja con nosotros desde y hace esto como nosotros por vocación, porque nos gusta y siempre tienen la buena intención de compartir todo lo que hacen, como Sandra Luca, como Paola Mendoza desde México, y la realidad es que hoy queríamos escucharla. Queríamos, sí, como, bueno, a ver, contanos en tus propias palabras, mandame el audio vos, de lo que, en vez de que sea yo quien lea o quien le dé forma a esto que vos estás diciendo, mandame el audio vos y que la gente sepa cuál es tu voz. ¿Quién es Sandra Luca? ¿Quién es Paola Mendoza, que tanto ha colaborado con el programa en este tiempo? Así que, nada, estuvo bueno, me estoy muy divertido bastante con estos audios, te cuento. Sí, particularmente hablé con Leo Pozo desde Chile, que nos anticipa un festival que tiene programado, la nueva fecha que tiene programada para el próximo sábado, el 4 de septiembre, y sus demás proyectos en los que anda, bueno, charlar y ponerse al día con gente que conocemos hace tiempo ya y que siempre estamos de una forma u otra colaborando, porque el hecho en sí, o el simple hecho nomás de compartir y compartir en redes los trabajos de cada uno, como son todas cosas que hacemos por pasión, por hobby, tiene doblemente valor y es algo diferente que, bueno, si no sos un apasionado de algo, de la vida misma, no sé, lo que te ocurra, no vas a entender de por qué funciona esto y por qué lo hacemos, ¿no? Lo que pasa es que siempre quedan cosas colgadas en el tintero, siempre nos quedan cosas colgadas en el tintero, y yo esta vez no quise que así fuera. nosotros hicimos, para que todo el mundo sepa y le contemos un poco a la audiencia, Richard, el año pasado un viaje a Chile en donde por intermedio tuyo lo conocimos a Leo con Sandra, y la verdad que un ser súper cordial, súper cálido, súper agradable, más cercano de ser quien es y lo que representa y el laburo que hace. Es una persona súper humilde, súper sencilla. La verdad nos sorprendimos y nos quedamos con las ganas de poder conversar muchísimo más de lo que lo hicimos, porque ya nos estábamos pegando la vuelta. Hicimos ese viaje en auto, ida y vuelta, así que fue largo, pero bueno, yo no queríamos dejar pasar la oportunidad en este momento de difundir o de compartir o ser parte, si se quiere, del Time of Place, que es la tercera o segunda edición de festivales que él está armando de FM Producciones, como para que, bueno, todo el mundo conozca todo su trabajo, qué es lo que está haciendo. Es parte del espacio de Sandra Luque y Prensa Difusión, junto con el resto de las productoras, emisoras y lugares y radios que nos acompañan, así que no queríamos perder esa oportunidad y hacer esta discusión y poder conversar. Pero así más es, que sí. Nada, que vos pudieras hablar con él, que tenés muchísima más historia que la que puedo tener yo. Aparte que también es como darle forma material al programa, ¿no? Que es algo serio, que es algo que está sonando ahí. Pero bueno, es algo que real y concreto que existe y tiene forma, ¿no? No es simplemente música que suena y nada más. Claramente, y es parte de darle un porqué también y por qué hacemos esto, ser lo más sinceros posibles con y sin traicionarnos a nosotros mismos y es nuestra esencia y es lo que somos. ¿Por qué no compartir esto? ¿Y por qué no compartir con alguien a quien apreciamos mucho y con quien colaboramos desde la distancia? Y como le dije, ni la cordillera nos va a frenar, ¿entendés? Ayer justamente era eso, que la famosa globalización que tanto nos vino comiendo la cabeza en la última década es real. Ya estamos inmersos en esa y somos parte de esa, y bueno, este es una pequeña porción de lo que globalmente se puede hacer en lo que es comunicación, porque diferentes países interlazados simplemente a través de la música, que es una expresión artística, ¿no? Obviamente, porque en realidad las fronteras son humanas. Son sociales, ni siquiera son humanas, ¿entendés? No hay una división geográfica concreta de, bueno, acá es Chile y acá es Argentina, o acá es Brasil, o acá es Perú, o acá es Colombia. La realidad es que esas son fronteras mentales que nosotros como sociedad nos hemos puesto y la música no conoce. Bueno, la liberación es la energía, no conoce esas fronteras. A pesar de estar en este momento transcurriendo en esta etapa de que el virus cubrió con su oscuro manto del mundo, estamos sobreviviendo a esta forma de vivir que tanto nos remarcan y nos quieren hacer entrar la idea en la cabeza del distanciamiento social, escuchando a gente que sabe, como Facundo Mane, por ejemplo, decía que el distanciamiento no tiene que ser social, tiene que ser físico, porque el ser humano necesita la socialización, de la interacción entre seres humanos, para no volverse loco, para poder estar sano mentalmente. Así que el distanciamiento no tiene que ser social, sino tiene que ser humano. A 2 metros podemos conversar tranquilamente sin hacernos daño. Más daño hay los políticos, así que mira que estoy con ese tema, me tiene loco este último tiempo. No, pero está bien, y de hecho este espacio tiene que servir para eso, para dar opinión. Diabulus es un lugar en donde nosotros nos permitimos hacer lo que se nos canta y como se nos canta y de la manera que se nos canta, solo porque se nos canta, así que está perfecto que tanto vos como yo, como quien quiera oír o escuchar o decir, abierto el espacio está. Así de sencillo. Y bueno, por eso hacemos esto. Musicalmente va a haber música para el arranque, siempre un clásico, no sé, en los últimos programas lo estamos programando de esa forma, quedó así, quizás que, quizás no. Una banda clásica para el arranque, después tendremos bandas de diversos lugares, la recomendación de Sandra, la recomendación de Paola, bandas de Chile en el espacio de Leo, más lo que dijiste vos, más lo que programé yo. Así que este es el combo musical de 2 horas. Y yo no quiero dejar de remarcar, porque a pesar de que tenemos una relación con Leo y que queremos darle difusión a su festival, hay un montón, es real lo que decís, de festivales online en esto de que no existen las fronteras. Claro. Que vamos a ir compartiendo y difundiendo, no solamente en Diabolus y Música, sino creo que en tu Facebook, en el mío, en las redes sociales, en el Instagram. Quiero hacer mención de 2 o 3 porque están buenos y me súper interesan también, porque son de amigos, porque y así no fuera también lo sabía. Se viene el Pandemonic Terror Fest este fin de semana, con bandas como Artesia, Guerra Santa, Age of Extraction, Sabar, Debian, Halcón, también vía streaming online a través de la productora Living Metal Production. Este es uno de los que va a suceder. Después tenemos el Depravity Communion Fest 2020, el 28 y el 29 de agosto, mañana y pasado, también con una gran lista de bandas: de Carabion, Smegma, Rotten Evitation, Teanion, Hey, Calígula. Hay como 27 bandas, así que Sistema 10, que es una banda también amiga, Dice y Rae, Apostle Observation. Hay un montón de bandas mucho más que copadas acá. Sí. Se viene el Genesis Fest edición de octubre, que más adelante vamos a ir compartiendo esa lista. Uno de los festivales que más me gustó, excelente trabajo el de Leo Jerezay y toda su productora. Así que entre estos festivales hay un montón de festivales más online. La verdad que deberíamos, Richard, dedicarle un pequeño bloque a todo lo que es festival online, porque sí, hay igual mucho, no para todo lo porque gusto. Hay muchísimo. Así que simplemente sigan las redes, que ahí van a estar toda la información publicada, compartida entre toda la gente de buena onda y buena gente lo hace. Vamos a arrancar entonces con la música. Musicalmente vamos a arrancar con una banda de los 80. Estuve escuchando en la semana y realmente me acuerdo cuando la escuchaba por allá en el 88 y me sigue produciendo la misma sensación, y entendiendo el mensaje se acomoda a las épocas, a los tiempos, porque el coro en un momento de la letra, en un pasaje de la letra, se pregunta ¿cómo me reiré mañana cuando ni siquiera puedo sonreír hoy? ¿No? Es una pregunta. Vamos a arrancar con Suicidal Tendencies, How Will I Like Tomorrow When I Can't Even Smile Today, de su disco del 88, una banda que sigue sonando tan fresca como por entonces, cuando éramos jóvenes. Banda que a mí me encantaba tocar en el bajo dentro de mi precaria edificación. Te juro que me he vuelto loca, pero es una banda que amo profundamente. Sí, en un momento glorioso de Suicidal, cuando estaba en su pico más alto, sí. Que incluso, bueno, fue uno de los mejores shows en vivo que pude apreciar acá en Buenos Aires, cuando vino con Dave Lombardo en batería. Y el nuevo, el bajista de esta última época, que es un chileno que realmente la descosió. Así que arrancamos musicalmente el intervalo del diablo. Nos vemos en un rato, Ale, para la despedida. Disfruten. I'm not afraid to die. Siguiendo los pasos de los músicos de bandas que se separan, vamos descubriendo nuevas bandas. De esta manera llegué a la que formaron los ex guitarristas de Sentenced, Kuko Hovi y Lopaka. Ellos siguen en Finlandia, en Tampere, Pirkanmaa, pero formaron una banda doom que, a pesar de ser fineses, todas las letras, títulos y el nombre de la banda están en ruso. El nombre oficial de la banda es Kipk no Kursk, según se pronuncie. Kursk es una transcripción al alfabeto occidental. El nombre se escribe Kipk, K-I-P-S-K o Kip, y se pronuncia Kursk. Kursk también es una ciudad rusa, principalmente conocida por la gran batalla de tanques de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar cerca en 1943, donde las víctimas ascendieron a más de 1 millón de seres humanos. Kursk era también el nombre de un submarino nuclear que se hundió en el mar de Barents en el año 2000. Cuando vamos a su biografía oficial, tenemos que comienzan en 1032 los primeros registros escritos de Kursk, la ciudad rusa. 1508, la ciudad Kursk se une al estado ruso centralizado. 1943, la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia militar, que tiene lugar en Kursk. 1994, se lanza el submarino nuclear K-141 Kursk. 2000, K-141 Kursk se hunde en el mar de Barents, llevándose 118 vidas con ella. 2007, se forma la banda Kursk y graban su álbum debut. 2008, se lanza el álbum debut de la banda Cherno. 2011, se lanza el segundo álbum de la banda, Nishe. 2014, se lanza el tercer álbum de la banda, Imena Naestene. Y 2016, lanzan el cuarto álbum de la banda, Sibu. Las letras hablan de la historia rusa, guerra, dolor, pérdidas, y completan la banda junto a los ex-Sentenced, Lopaka en guitarra y Kuko Hovi en guitarra, Stefan en voz, Karit Ala en batería y Ila Rautio en bajo. Su último álbum en estudio es Zero, no sé cómo se pronuncia en ruso, y escuchamos el tema que abre este trabajo, I Am Free. En Diablo Sin Música suena Kursk. Hola Ale, hola Ricardo, hola oyentes de Diabolos sin Música. Soy Sandra Luca, prensa y difusión, colaboradora del Vuelo del Dragón, programa radial que ya lleva 18 años de trayectoria, aunque en estos momentos estamos parados, pero seguimos con toda la difusión a full en la página de Facebook, El Vuelo del Dragón, precisamente se llama. Y bueno, y también por las cuentas personales de cada uno, tanto en Instagram como en Facebook. Les cuento que, quizás haya sido para optimizar tiempos, fui invitada para contarles yo misma sobre esto de los compilados de difusión de bandas que ha realizado El Vuelo del Dragón a lo largo de varios años ya. Y bueno, el programa Diabolos en Música, como ustedes saben, estuvo todos los jueves eligiendo un tema de algún compilado. Precisamente esto se hizo porque, bueno, hace poquito, en plena cuarentena, ideamos y sacamos un compilado, un nuevo comienzo, que ya lleva más de 1300 descargas, así que les agradecemos a todos por ese aguante. Y bueno, entonces se dio esto de empezar también a hacer un poquito de historia con los otros compilados que sacamos. O sea, digo sacamos porque, bueno, yo me siento parte ya de hace bastante tiempo del Vuelo del Dragón, aunque en este que elegí para hoy, yo lo disfrutaba como público. Y así, de esa misma forma, es como conocí muchas bandas y hoy soy seguidora. Así que digo, esto es muy importante siempre de los compilados. Créanme que sirve como difusión. Y bueno, para hoy elegí una banda llamada Abaddon, que participó del compilado Gloria a los Bravos Valientes. Es el cuarto compilado hecho por El Vuelo del Dragón, con idea de Marcelo Rebot, que es el conductor del programa, y como colaboradores en ese compilado estuvieron Martín Lauría, que es productor, Carl Rock, es un amigo y oyente del programa, que vive en España, también estuvo Leo Jerez y de Jerez y Videoclips, Gisela Bianchi y Carolina Grillo, que también colaboró en la parte de diseño. Bueno, les cuento, este compilado, Gloria a los Bravos Valientes, constaba de dos CDs, porque bueno, se fueron sumando con el tiempo muchas bandas que querían participar del compilado y hubo que hacer dos. No sé si ya les dije que este fue el cuarto compilado. Bueno, y uno se llamaba Luchad, uno de esos CDs, y el otro Resistid. Abaddon participó, estuvo incluido en Luchad. Y les cuento un poquito algo de Abaddon, por si hay quien no lo conozca, quien no conozca la banda. Es una banda que ya tiene 14 años de trayectoria, fue formada a principios del 2006 en Buenos Aires, y ellos hacen un heavy metal clásico con influencias de power metal, y a la vez, bueno, se caracteriza por un sonido bastante actual. A lo largo de su carrera fue pasando por muchos cambios de formación, y bueno, hoy ya llegan a su formación actual, que cuenta con la participación de Ramiro Cora en bajo, Matías Alicieri en batería, Diego Sánchez en guitarra y Darío Achcar en voz. Ellos estuvieron trabajando mucho en esto de la cuarentena, porque a fines de marzo tenían planeado hacer un gran show, que estarían despidiendo su primer disco, que se llamó No Me Detendré, y además iban a hacer un adelanto de temas del segundo disco, que están en plena producción. Pero bueno, como sabemos, esto de la cuarentena frenó todo. Y bueno, pero no se quedaron quietos ellos, tal como nosotros en El Vuelo del Dragón. Y bueno, estuvieron presentando, entre otras cosas, el videoclip El Fantasma, que se hizo el año pasado y bueno, lo presentaron ahora. También hicieron un video home con un cover de Dio, We Rock. Y además recientemente anunciaron que van a participar de un disco tributo a la banda española Warcry, con el cual ya están trabajando y están haciendo un tema. Bueno, vamos ahora entonces a escuchar la canción que perteneció al compilado Gloria a los Bravos Valientes. Y bueno, tenemos acá a Abeidón con No me detendré. Gracias por todo y disfrútenlo. Rita Drift comenzó en 2015 como un proyecto solista del multiinstrumentista y compositor Nate Garrett. El EP debut Behind Beyond y el primer larga duración Chained to Oblivion se grabaron en 2015 y se lanzaron en febrero y octubre, respectivamente, del 2016. Debido a la demanda y presentaciones en vivo, se formó una banda completa, compuesta por Marcus Bryant, Jeff Owens, Chase Mason. El primer espectáculo de Spirit Adrift tuvo lugar el 15 de mayo del 2017 en The River Lounge en Phoenix, Arizona. El 6 de octubre del 2017, Spirit Adrift lanzó su segundo larga duración, Curse of Conception. La banda se embarcó en giras por Norteamérica en apoyo a su lanzamiento, incluidas fechas en Decibel Metal and Beer Fest, Immigration Fest y en Psycho de Las Vegas. El 10 de mayo del 2019, lanzaron su tercer larga duración, Divided by Darkness, nuevamente bajo el sello 20 Backspin. Y antes del lanzamiento del álbum, este video debutó como video musical oficial de la canción Angel and Avis. La gira norteamericana de apoyo a Divided by Darkness incluyó fechas en Northwest Terror Fest, en Modified Gas Fest y a fines del 2019. Una vez terminadas todas estas giras, Eric Warner reemplazó a Jeff Owen en la guitarra y la banda nuevamente se embarcó en una gira ya por Europa con Sam Edding. A principios del 2020, Garrett anuncia que Eric Wagner y Chase Mason ya no serían parte de Spirit Adrift. En junio, la banda lanzó por sorpresa Angel by Avis Redux para recaudar fondos para Legal Defense Funds. Y en agosto anunciaron de este año que iban a lanzar Enlightened in Eternity. Y ese es el álbum que vamos a escuchar ahora con uno de sus temas. La fecha de lanzamiento para este álbum estaba programada para el 16 de octubre, también bajo el sello 20 Backspin. Este álbum ha sido diseñado y mezclado por Ryan Brand, producido por Ryan Brand también y Marcus Bryant y Nate Garrett, y masterizado por Howie Wagner y Will Borg. Esta banda tiene un estilo con influencias que van desde el heavy metal clásico al doom metal, algo de metal progresivo. Es una mezcla media rara y que a mí en lo personal me gusta bastante. Sobre este nuevo álbum que ellos están por lanzar ahora, podemos decir que lo que Spirit Adrift ha dominado, entre otras cosas, en donde muchos han fallado, es la capacidad de invocar el poder del pasado del metal, ya sea de los 70 o de los 80 o incluso de los 90, sin sentir retroceso ni una vuelta atrás. Spirit Adrift representa urgentemente el Seiget sonoro y emocional del 2020. Enlightened de In Eternity tiene la misma y enorme magnitud de los discos de metal más importantes de todas las épocas, pero Nathan Garrett se ha labrado su propio lugar entre los más grandes compositores al crear de manera única canciones clásicas y reconocibles al instante. Están por lanzar un adelanto que es Enlightened in Eternity, el quinto tema o el quinto corte de ese álbum que se llama Harmony of the Spirits. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola Ricardo y Diablo Sin Música y Alejandra, buenas noches, buenas tardes. Gracias por la invitación a conversar un poco del festival y las cosas que hago también. Que vos en persona comentes cómo está funcionando esto de los festivales online que estás organizando, que ahora se viene la tercera edición, ¿no es cierto? En cuanto a cómo se desarrolla el festival, bueno, vamos en el festival número 3 ya, en la parte online, porque nosotros anteriormente habíamos hecho el festival físico. Era un festival que hacíamos en un lugar grande, y organizábamos y ordenábamos todo, arrendábamos amplificación, invitamos bandas de distintas partes de Chile y lo hacíamos una vez al año, terminando como, o cerrando como una jornada de grabaciones que hacíamos nosotros como DFM, como productora. Bueno, y en este tiempo de pandemia se optó por esta opción para seguir difundiendo las bandas, porque nuestra productora nace con la idea de difundir el metal. Yo comencé grabando las bandas en vivo con una cámara en mano, difundiéndola y subiéndola a algún canal o haciendo algunas especie de review en alguna revista audiovisual, en una revista audiovisual que hice también. Entonces las cámaras quedaron ahora en pandemia, quedaron guardadas, y los equipos que yo tengo también. Entonces difundiendo el metal había quedado estancado. Y surge esta idea de hacer los festivales online de otras incluso de coterráneos suyo allá, de Leo Eresi. Vi algunos en los primeros que hizo y otros que hicieron en Europa, y traté de ver cómo era la forma de hacerlo, cómo se hacía la difusión de las bandas, cómo se mantenía eso. Y más o menos saqué algunas ideas y traté de contactar algunas bandas para que pudiéramos hacer algo parecido acá. Hice una convocatoria y resultó bastante buena. La primera emisión tuvo 8.000, 9.000 reproducciones ya va. Y con eso, con la difusión que tuvo el primer show, yo quise ver cómo fue la recepción de las bandas y fue bastante buena, así que por eso ya vamos en el número 3 online, que es este septiembre, ¿cierto? 4, viernes 4 de septiembre. Y adelantando un poco con respecto al que viene, que es el 4 de septiembre, las bandas, ¿fue automático? O sea, ¿terminó la versión anterior y ya te empezaron a escribir bandas para participar, o convocaste vos, o hiciste una convocatoria? ¿Cómo fue la convocatoria de las bandas? Al principio, como te comentaba anteriormente, el llamado fue en general. Y después, en el primero, hubo como un tic de contacto con diferentes países. Y me contactaron de diferentes partes. Entonces, esto ya empezó como a crecer. Y la convocatoria se dio tanto que tuve que empezar a poner fechas, cantidad de bandas y además continuar otras fechas. Por ejemplo, ya tenemos agendadas otras, aparte la del 4 de septiembre, que es la del 2 de octubre, la del 6 de noviembre y 4 de diciembre. Creo que es una buena forma de difundir y seguir mostrando el metal de diferentes partes del mundo, porque ahora ya tampoco me voy a cerrar a solo Santiago, solo Chile, solo Latinoamérica. Ya están escribiendo y contactándose bandas de otras partes del mundo, así que es una buena instancia para poder mostrar el metal de otro lado. Y viceversa, esto es todo, que es una bola de nieve que va creciendo y se va difundiendo para todos. O sea, sí. Se contacta una banda de Venezuela, de Perú, Bolivia con nosotros, ellos van a ver y conocer las bandas de Chile. Entonces es todo un trabajo mutuo el que se está haciendo. Se lleva mucho tiempo el armado del festival, el armado, digamos, físico, ¿no? Antes de lanzarlo. El tiempo de preparación. Bueno, esto es, al principio era un poco desordenado, porque soy solo yo el que organiza todo esto, el que contacta a las bandas, el que hace los afiches, el que publica, el que escribe, el que edita después al final, el que emite, el que a veces contesta los mensajes en línea. Entonces, igual yo tengo un trabajo estable durante el día y solo dedico una parte de la noche para esto, o durante el día. Hay algunos que me están ahí presionando para hacer más cosas y eso, pero a veces no se puede tanto, así que estoy tratando ahí de filtrar un poco y de acotar los tiempos. Ahora ya tengo como un documento que envío a las bandas para que tengan clara más o menos las fechas de entrega y que no sea tan desordenado. Entonces, voy limitando también las fechas para las bandas. Septiembre está, como te decía, está cerrado. El 2 de octubre también está cerrado y ya estoy dando fechas para las bandas para noviembre y diciembre. Trato de, como te decía, tener una fecha estable y que me llegue el material para yo poder editarlo y entregarlo, emitirlo el mismo día 4 de septiembre en este caso. Para dejar clara también esa información de la emisión, hay algunos que todavía no entienden que no es que estemos conectados con la banda transmitiendo en vivo. Esto es un video ya pregrabado, así que yo soy un mero acumulador de estos videos y emisor de estos mismos para que ustedes puedan verlo. Eso es como mi trabajo y esa es la idea. En este tiempo ya estar encerrado y no poder asistir a conciertos en vivo. ¿Qué notaste vos? ¿Qué notaste cuando las bandas tenían el material? ¿Qué, en cuanto a la calidad? ¿Cómo se lo tomaron en serio? ¿Cómo trabajan las bandas? Desde el primer evento hasta ahora he visto que la evolución de los trabajos de emisión en vivo o de transmisiones han ido evolucionando. Bueno, nosotros, nuestra parte, estamos también evolucionando a no ser solo un festival de emisor de banda tocando, sino que también tenemos unas cápsulas de video que muestran trabajos de artistas, pintores, diseñadores, gente que tenga algún emprendimiento y que quiera difundir su material para seguir, que perdió su fuente laboral y que necesita ingresos, también estamos haciendo ese trabajo de dar una especie de promoción. También tenemos algunos amigos que nos están apoyando en cuanto al auspicio de poder mover esto, que son Artaria Records y también Cerveza Mosh. Ellos están ayudándonos en el apoyo de esto, en el auspicio de estos eventos. La parte logística la trato yo y he visto que las bandas han hecho unos trabajos de show también, de un buen show, porque ahora ya todos, excepto en esta parte, no todos, perdón, algunos, la gran mayoría ya acepta estos eventos en línea. Entonces el tiempo ha dado frutos en cuanto a la calidad. Algunos han puesto textos en los videos, han mezclado fotos, han hecho alguna especie de efecto visual, tratando de manejar eso, porque ahora eso es lo que estamos tratando de emular y de aumentar en cuanto a que la gente pueda ver de una forma diferente un show. Luego con eso las bandas también van a sobresalir unas con otras. Las calidades son diferentes y también las condiciones para grabar son diferentes en algunas. Hay bandas que viven en un extremo de ciudades que no están cercanas o están limitadas a grabar en un estudio. Y en la calidad también en otras es altísima, un profesionalismo con un sonido espectacular. Pero nosotros como DFM, o yo como DFM, trato de que de que todas las bandas puedan mostrar, todas las que quieran mostrarse en este espacio, se lo tomen y ellos puedan y vean cómo pueden grabarlo y mostrar su material. Ellos tienen que estar conscientes de que lo que ellos graben y envíen, eso va a ser lo que se va a mostrar. Entonces casi todos trabajan de buena manera y han llegado a trabajos espectaculares, como te decía. Aparte del festival, vos estabas haciendo algunos comentarios, unas reviews, ¿no? A través de tu fanpage, de tu página de Facebook, ¿no? Bueno, con esto del encierro, yo he tratado de apagar la tele, no ver las noticias, tratar de estar un poco alejado de eso, porque al principio era mucho el bombardeo de información, de noticias. Nosotros en ese caso tratamos de desconectarnos de eso. Yo por mi parte no quiero que eso afecte mi funcionamiento día a día. Tratamos de estar con las pilas bien puestas, de tener buenas ideas. Es por ahí que nacen ya dos especies de cápsulas. Bueno, una ya es un programa estable y otra también se hace cada vez que tenga información. El de review de disco apareció porque yo, teniendo mucho material, veía que no había esa información de muestreo, de que apareciera, de que hay discos dando vuelta, pero no había forma de que alguien los mostrara. Entonces opté por eso, y ocupando aquí las cámaras, como te decía, que están ahí esperando sin poder grabarlo en vivo, de hacer esta especie de grabación en mi sucucho, en mi lugar de trabajo, y mostrar, no sé, un cassette, un CD, un vinilo que haya llegado, que me hayan regalado, que haya comprado o que hayamos hecho algún trueque con alguna banda, y mostrarlo, si es un lanzamiento nuevo, poner toda esa información. Para mí ese espacio es como mostrar el material físico, la portada, dónde se grabó, el sello, cómo está la carátula, la serigrafía del disco, bien en profundidad el disco en cuanto a lo físico. A la parte más auditiva doy una pincelada más o menos grande. No voy así como al hueso de que está afinado en esto o la pentatónica. No, yo soy más, mira, este es trash, esto suena así, grabaron acá, suena bien, a mí me gusta. Lo que sí, no pongo discos que no me gusten, porque creo que no es una buena publicidad ni para la banda ni para mí, así que casi todos son discos que me han gustado. Y después de eso también traté tratar de hacer otro programa de entrevistas con bandas, o con integrantes de bandas que uno no, a veces no conoce su vida, en qué están, cómo fue el proceso de grabación de algún disco. Entonces los sábados me dedico a hacer entrevistas a bandas del under, sí. Lo ideal es eso, porque siento que hay otros programas que están dedicados a gente consolidada y que para mí la gente que está recién naciendo, que lleva algún par de discos, algún demo, esos son los que necesitan un poco mi apoyo, y es el que quiero dar yo. Así que con esos cápsulas, con esos videos, con el review y el de la entrevista, estoy tratando también de fundir un poco el metal de acá de Chile. Dios del cielo, que va a enfermo la mente. Slow Wine. Y respecto al festival online, más allá de la parte positiva, contame la parte negativa. ¿Hubo gente que no le gustó o, digamos, viste que son más de cabeza cuadrada, como decimos nosotros, que no le entran ese tipo de cosas? Contame un poco eso. ¿La parte negativa? Sí, la parte negativa siempre va a haber, y yo creo que en mi caso se ve reflejada, pero bien poco. He tenido también algunos detractores de estos festivales online, incluso de bandas que yo invité a participar, pero no quieren porque ellos están pensando seriamente que está tocar en vivo esa es su parada y que eso es lo que quieren hacer. Yo por mí pienso, oye, vaya a tener hasta el 2021 para poder mostrar ese material o seguir difundiendo, pero bueno, ya ellos, esa es mi idea y mi postura para las bandas que quieran estar en el festival. Sí, hay algunos también que no les gusta este formato, pero yo la primera emisión tuve hartas revoluciones y eso es lo que me dio el empuje para seguir y hacer otros y seguir este año, porque creo que cualquier video de acá de que tú emitas o que tenga esas reproducciones es bien difícil, entonces creo que funciona y que tiene algo que aportar, eso es lo interesante para mí, y también un buen apoyo para las bandas de difusión, así que lo negativo es bien poco y no afecta tanto el funcionamiento para los futuros festivales o para las ideas que yo tengo en mente. Y a propósito de todo eso, ¿cómo te encontrás vos con tu familia, la salud y eso, tu entorno íntimo? Sí, gracias, estamos bien nosotros acá. Desde el principio ya no nos encerramos, o sea, y tuvimos la suerte de nosotros, por mi parte, tener un trabajo estable, no he tenido problemas con respecto a eso. Sé de algunos amigos que han tenido o lo han despedido, han quedado sin su fuente laboral, no han habido algunos problemas de ese tipo. Por el lado de nosotros estamos bien, no he tenido problemas, pero sí amigos que de bandas, algunos que han tenido el contagio y se han recuperado, sí. Incluso en dos bandas que se iban a presentar, bueno, una chilena y otra de Ecuador, uno de sus integrantes tuvo COVID y no pudieron grabar el video, no estaba imposible hacer eso, así que tuvimos que ahí hacer un cambio en algunos festivales, de algunas fechas. Pero sí, todos bien, muchas gracias. Espero que ustedes también estén bien allá. Bueno, entonces, viernes 4 de septiembre a partir de las 19 horas, hora chilena. Bueno, ahí estaremos prendidos al canal de YouTube o al Face, a tu Facebook, para seguir la transmisión y verlas y descubrir nuevas bandas. Así que Leo, gracias por estos minutos para charlar. Me despido de vos formalmente. Bueno, algún mensaje que quieras difundir, acá está el espacio, como siempre. Nada, solo dar las gracias a ustedes, a ti Ricardo, a Alejandra y a Sandra, que hemos hecho este lazo de comunicacional, ¿cierto? Para difundir material de diferentes países, que estamos remando para el mismo lado, que eso es bueno para todos. Gracias por este espacio de comentar mi trabajo y también de ayudar a difundir este festival, y como decías tú, es el 4 de septiembre y que transmitimos a las 7 de la tarde hora chilena, y que van a haber bandas de Colombia, de Perú, de Argentina, de Brasil, de Chile y de Ecuador. Nada, invitarlos a que participen en los diferentes espacios que se están dando, que no tengan miedo a las emisiones en línea, que sirven para conocer bandas. Aquí van a ver por ejemplo a Sisi Util, una banda de Chile, Domination de Argentina, Los Darkseid, Scavenger, Possessed Death, Odica, Perverso, Vultur, Incineración, Old School, la banda brasileña Dam, Inner Force, Soul in Pain, Amadia y Osuari. Van a ver muchas bandas que alguna de esas te va a llamar la atención, y espero que puedan ustedes conectarse ese día y hacer sus comentarios. Vamos a estar por la plataforma del canal de DFM Producciones en YouTube, y también por Facebook Live en mi perfil, y en DFM van a estar todas las indicaciones en el Facebook oficial del Time of Play. Así que nada, muchas gracias por este espacio nuevamente. Se agradece toda esa dedicación que le ponen ustedes a esto. Y un abrazo, y espero que se cuiden, porque tenemos que volver a vernos y compartir una buena cerveza. Eso, amigo Ricardo, que estés bien, un abrazo. Los innumerables cambios de formación, y especialmente con los cambios de vocalista, la carrera de Vicious Rumors fue de frecuentes altibajos. Afortunadamente, las únicas dos constantes, Geoff Thorpe en guitarra y Larry Howe en batería, tienen una vez más una formación poderosa, que aparte del bajista, que pudo desempeñar un papel en la gira aniversario del Digital Dictator del año pasado, también incluye al participante de American Idol, Nick Courtney, quien con su voz alta y voluminosa de power metal encaja bien con los veteranos del área de la bahía, pero también sufre del problema que tienen muchos de los candidatos a los programas de casting: la falta de identidad. Aparte de eso, el joven celebra un fuerte debut. Las composiciones, sobre todo el trabajo de guitarra, una vez más, es de destacar. Todo está bien. La pista de bajo, rápido y duro, es una declaración como apertura. Hay temas como el pegadizo Arrival of Desolation, con aires a Maiden. El riff, debido a su bajo nítido, la balada moderna y poderosa Darkness Divine tiene algo de Metallica, y el pegadizo tema de medio tempo Death Eternal, lanzado como el primer single por obvias razones. Además, la producción transparente y potente tiene un nivel importante. Nos ponemos de pie y le damos una oportunidad a este trabajo de reciente edición, Decadencia de Celebración, Celebration Decay, y disfrutamos del tema que lanzaron como video single, Vicious Rumors, en el intervalo del diablo, Pulse of the Dead. Oh! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla Paola Mendoza desde Ciudad de México. Y bueno, antes que todo, quisiera mandarles un saludo y agradecerle eternamente a ti, Ale, y a Ricardo por la oportunidad de otorgarnos este pequeño espacio en su programa de Diabolus y Música. Les platico y quisiera compartir con su audiencia un poquito sobre mí, sobre nuestros proyectos. Bueno, como ya dije, yo soy mexicana, vivo en Ciudad de México y desde hace un año fundé un proyecto que se llama Worldwide Meta Mission, que básicamente es como es un fanpage o una página en Facebook y en Instagram, y el objetivo es pues promover, crear un espacio que funcione como soporte a todos esos proyectos relacionados con el metal, no solamente en México, sino pues, prácticamente de todas las latitudes. Esto lo pude fundar en 2019, en mayo para ser precisos. Y la verdad es que nuestro enfoque ha sido siempre apoyar o dar difusión a bandas y proyectos que no necesariamente son como muy conocidos. Nosotros, bueno, yo en particular soy una persona que gusta mucho de la música, especialmente del metal, desde hace ya muchos años, y he acudido a muchos conciertos y demás, y siempre de manera personal a través de mis redes sociales apoyaba a mis amigos, ¿no?, que tenían ahí sus proyectos, y siempre diciéndole a otras personas: oigan, escuchen esta banda por esto, por aquello. Y finalmente, cuando tuve la oportunidad, bueno, pues dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un proyecto. Y ahorita, si bien es un proyecto, sigue siendo pequeño, pero no importa números, ¿no? Aquí lo que nos importa es que hacer cosas de calidad, ¿no? Pues básicamente lo que hacemos es pues anunciar lanzamientos, hacer reviews de álbums. No tengo, básicamente yo soy la única persona que hace todo, la edición de todo el contenido, pero también tengo amigos que me ayudan mucho en la parte de hacer reviews, especialmente reviews de álbums. Hay una persona que es un querido amigo que se llama Alexander Belt, él está ubicado en Ciudad del Carmen y él es sumamente fan del black metal, del OBM. Y él es el que especialista en hacer estos reviews y me ayuda muchísimo y me apoya muchísimo. Tengo otros amigos que de pronto, una querida amiga que es de Tampico, que ella de pronto ahí tiene un espacio ya reservado para que pueda hacer sus posts, pues especialmente de cosas, no sé, de bandas como Death o bandas que a ellos les gustan, ¿no? Quisiera aprovechar el espacio para venirles a hacer una sugerencia. La sugerencia que les traigo es una músico, o está mal dicho, ¿verdad? es una artista, es una artista, ella es originaria de Bahrein, pero de raíces palestinas. Ella es una persona que se llama Zaina Erekat, espero pronunciar apropiadamente su nombre. Ella es una persona sumamente talentosa. Ella es compositora, toca la guitarra y ha hecho colaboraciones importantes con Ruth Julie de Within Temptation. Ella lanzó un single el 14 de agosto pasado que se llama Into the Void, y justo la colaboración la hizo con Ruth Julie. La verdad es que es un tema instrumental, es un tema que está muy enfocado o está centrado y el mayor, la inspiración está en los viajes al cosmos, al espacio, ciencia ficción y demás. La verdad es que es un sonido sumamente envolvente que yo les invito a que la escuchen, porque de primera entrada van a saber que la forma en cómo ejecutan esos riffs, esos solos de guitarra, son muy particulares, ¿no? Ella es una persona que comenzó a tocar desde, me parece que de los 18 años. Sus mayores fuentes de inspiración son bandas como de Blackmore's Night, Rainbow, Deep Purple. Pero ya justamente empezó a tocar la guitarra y componer por Richie Blackmore, ¿no? Que es el guitarrista de Deep Purple. Y la verdad es que es una persona fuera de toda la parte musical y demás, una luchadora de vida. Ella es una persona que padece miopatía nemalínica y distrofia muscular. Pero a pesar de eso, realmente para ella no hay límites. Hizo un excelente trabajo con este material, este single que se llama Into the Void. Es uno de los varios que va a lanzar, que son parte de un álbum, ¿no? Que ella está preparando. Tengo entendido que es de manera independiente. No, hasta ahorita no tengo información. De hecho, yo la conocí gracias a través de nuestro amigo Flash Villegas, que él es el titular de otro programa que se llama Epidemia con el Flash, que transmite los lunes. Y bueno, es parte de la red de esta comunidad metalera, comunidad de medios, ¿no? Que estamos enfocados en apoyar desde nuestras trincheras y desde nuestros espacios al metal, a la música, para mantenerla en pie, más principalmente en estos tiempos que la hermandad es base, ¿no? Es básica para sobrevivir, para salir adelante. Se vienen tiempos muy difíciles, aún más de los que estamos viviendo hoy en día, pero bueno, estamos seguros que lo vamos a poder lograr. Entonces, volviendo un poco al tema de esta chica que les quiero recomendar, para que escuchen este single que se llama Into the Void. Thank you. la idea es que cada semana les vamos a estar pasando recomendaciones que creemos que merecen la pena ser escuchados, ser promovidos, que todos nos demos la oportunidad de abrir nuestras mentes, porque hay tanto que explorar, tantos proyectos tan buenos que la verdad que no nos alcanza el tiempo ni la vida para poder compartir todo tan rápido como quisiéramos, pero bueno. Y la verdad es que estoy muy contenta de nuevo cuenta. Les quiero agradecer muchísimo a Ale, a Ricardo, porque a pesar de las distancias hemos formado una bella amistad, una bella hermandad. Y de nuevo cuenta, muchísimas gracias. Les mandamos un saludo y abrazo desde México y desde Worldwide Metal Mission. Estén muy bien, cuídense mucho. Saludos, bye. El famoso productor Roy Z ha sido el encargado de producir el debut discográfico de esta banda repleta de grandes músicos de heavy metal llamada Spirit of Fire, nombre que salió a raíz del título de una de las canciones. A su vez, el sello Frontier Music ha sido el que lo editó hace un año aproximadamente, y sin duda, viendo los nombres de los músicos que componen esta poderosa banda, se trata de un cruce musical de Judas Priest mezclado con Sabotage, pero sin olvidar a Testament y Fate Warning. Todo es debido a que la formación la componen reputados reputados músicos tales como Tim Ripper Owens, ex Judas Priest, Isaac Hare, Ingvar Malmsteen en voces, Chris Caffery, Sabotage, Trans-Siberian Orchestra en la guitarra junto a Steve DiGiorgio, ex Death, ex Testament, Xander, ex Foghorn y Warlord en la batería. Con todo este plantel de cuatro curtidos músicos en mil batallas junto a otro en los mandos de la producción, nos encontramos con un contundente trabajo de puro heavy metal comandado por la voz omnipresente de Tim, junto con los poderosos riffs a cargo de Chris y acompañado por la tremenda sección rítmica de Steve y Mark. Se nota la clara influencia musical, pero no se trata de una típica copia barata. En el corte que da nombre al álbum, Spirit of Fire, la banda, y como no podía ser menos, da otra muestra de la grandeza musical que poseen estos cuatro músicos, en donde facturan otro enérgico corte de heavy metal. Esos riffs guitarreros son cruciales y agresivos, a la vez que acompañados por sus numerosos cambios de ritmo hacen recordar la faceta musical de unos progresivos Fate Warning. Así que pasamos a los hechos. Spirit of Fire. En el intervalo del diablo sonando con Spirit of Fire. formados en 1989 en New Jersey por John McEntee y Paul Landley, fueron junto a Immolation y Suffocation la punta de lanza del death metal neoyorquino. 31 años después siguen siendo una banda muy influyente. Su combinación de ferocidad, doom y suciedad es su marca registrada. Inmutables ante los cambios, se aferran fieles a sus orígenes, algo que agradecemos y admiramos al auténtico líder y miembro fundador John McEntee, un hombre con una voluntad pétrea. Este trabajo, Sex of Vile Divinities, es un brutal y siniestro álbum de death metal old school, como tiene que ser, alejado de las tendencias y las producciones exageradas de estos tiempos. Sex of Vile Divinities es lo nuevo de Incantation y es jodidamente brillante. Con este trabajo, la banda con base en Pensilvania vuelve a ser fiel a sí misma y a su historia, haciendo más grande su legado. El álbum se publicó el 21 de agosto a través de Relapse Records y son 12 canciones que representan la gama más amplia de sonidos death metal, desde cortes salvajes y rápidos como Guardians from the Primeval o Chance of Formless Dread, hasta lentos doomies como Ignis Fatuus o Scribe of the Stygian. Con su atmósfera asfixiante, por supuesto, no dejamos de mencionar temas aplastantes como la inicial Ritual Impurity o la demoledora Fury Manifesto, dos temas que rápidamente serán de tus favoritos. Incantation, sonando en Diabolus y Música con Shadowblade, Master of Tempest and Maelstrom. Bueno, llegamos al final de este capítulo número 53. Ya, ¿cómo pasa el tiempo? Un montón. Rapidísimo pasó. La mitad, ¿está bien? De todo un poco. Y como siempre, las bandas siguen escribiendo porque nos siguen enviando sus links, su material. Están ahí esperando un momento para salir al aire, pero van a salir todas. Incluso hoy mismo estuve recibiendo correo de una banda que va a ser programada seguramente el próximo programa. Sí. Bueno, la verdad, un gustazo. Este programa fue diferente, con mucha información, mucha palabra, mucha voz y personas participando. La verdad que fue una alegría hacerlo. Espero que les haya gustado como a nosotros. Sí, lo he disfrutado muchísimo. La verdad que siempre reitero y no me canso de decir, esto lo hacemos porque nos gusta, desde los pequeños lugares que tiene donde podemos hacerlo, así que nada, ojalá, como decís vos, Richard, que a ustedes les guste lo mismo que me está gustando a mí. Así es. Y para despedida, nos vamos a ver otra banda 80 también, clásico que en finales de los 80 tuvo su momento de gloria, de oro, así que por un tema de Menayer Reis. Por mi parte me despido, nos vemos en 7 días, nos hablamos. Nos vemos, Richard. Mantengan el distanciamiento físico, no social, acuérdense. Tal cual. Hasta pronto. Besotes.